continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños con la producción de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado. Es la música de Van Morrison para comenzar esta hora reinterpretada por Helena Bay. El disco Simply Me, Simplemente Yo. Clásico, Moondance. Bienvenidos. estupenda versión de un clásico de Van Morrison, al que conocen sus seguidores como Van The Man, un músico norirlandés que ha logrado desarrollar una forma única y muy personal de interpretar canciones maravillosas como esta, Moondance, convertido en uno de los personajes más influyentes de la música dedicada bien al rhythm and blues y al soul, con registros de funk, blues, country o gospel. La versión dentro de su Simply Me de 2011 con Elim Abbey, en lo que estábamos escuchando. Hay más. La trompeta vuelve a ser protagonista. Gabriel Mar Hasenbach. No es la primera vez en absoluto que escuchamos su música. El álbum Tall Jazz Soul. Dentro de las 14 canciones, Pastels es la que estamos escuchando precisamente ahora. En RAI, el país de los sueños. El sonido de Gabriel Mark Hasselbach, un trompetista y fliscorno procedente de la ciudad de Denver, Colorado, ahí estamos, que ha trabajado en todo el mundo, desde la costa oeste, los Estados Unidos, desde que se dejó conquistar por el estilo de vida de Los Ángeles y por todo lo que musicalmente ofrece una de las ciudades más pobladas del mundo. En lo que a músicos de élite se refiere, a pesar de que Canadá ha sido su lugar definitivo, un lugar definitivo importante, vital para su lanzamiento comercial internacional, gracias a trabajos como este. Gabriel Mar Hasenbach en el país de los sueños con una porción de Tall Jan Sou. Así se llama este disco de 2010. La mejor música que existe. Los mejores sonidos. RAI, Radio Andalucía, información con algo distinto. El Rubelo. My baby just cares for me. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Leonard Turner smiles. Something he can't see. My baby don't care who knows. My baby just cares for me. Muy distinta de la original, lo que estábamos escuchando, My Baby Just Care For Me, con El Rubelo, pero con ese tinte lounge que estábamos disfrutando en torno a esa canción maravillosa de una mujer que fue una artista de carácter complicado, con una personalidad apasionada, temperamental, decían, además de vulnerable en ocasiones, un comportamiento un tanto arrogante, a veces, que no impidió un cierto acercamiento a sus fans durante los últimos años de su vida. De su vida profesional y una notable lucha por los derechos civiles de los descendientes de africanos en América, expresada frecuentemente en sus canciones. Estamos hablando de Nina Simone, la gran artista que triunfó en todo el mundo, también aquí en España, con una canción que mucha gente recuerda, esta que estábamos escuchando. My Baby Just Care For Me, Lounge Fever, el disco compilatorio, y El Rubelo, la protagonista. Artistas con carácter, con fuerza y la mejor música del mundo que sigue servida en esta radio. desde el país de los sueños. Esto es RAI, Radio Andalucía. Información ahí, mucho más. Recuperando la música de Brian Culberson. Brian y Michael Linton juntos. La precisión existe y ellos la conocen y la han desarrollado perfectamente. Brian Culberson, Michael Linton juntos en directo desde Burghausen en 2004. Música de élite, RAI. Impresionante canción, maravillosa, So Good, perfecta, en directo desde Burghausen en 2004 y recogida en este álbum. Brian Culberson, Michael Linton, los protagonistas, la trompeta, el trombón y también el saxofón en temas espléndidos como este. Hay mucho más, esto es RAI Radio Andalucía, información. El país de los sueños. Vamos a Londres, inmediatamente. Allí nació Mika Paris. Padre jamaicano y madre cubana, entregada a los clásicos en un álbum muy reciente en el tiempo. Temas de éxito de Marvin Gaye como este. Mother, mother, versión de What's Going On. Too many of you crying. Aquí solo la mejor música del mundo. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know. Paris, la nieta de un pastor de Londres con el que comenzó a cantar en algunas iglesias de barrio. Después de esa experiencia colaboró como vocalista en algunas giras de Shack Attack y del grupo de Matt Rogers, Hollywood Bayon. El caso es que Marvin Gaye también comenzó la iglesia, algo parecido a lo de Mischa Paris, y Mischa Paris reconvirtiendo esta y otras muchas canciones que han sido éxito a través de los años dentro de del soul norteamericano, fundamentalmente publicado durante décadas por la Chala Motown de Detroit. Marvin Gaye, What's Going On, canción original maravillosa por la que no pasan los años. El país de los sueños. Lorenzo Romero, la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado en escena ahora mismo. Tim Bowman. fascinante la música de Tim Bowman, de este guitarrista norteamericano que desde que debutó a finales de 1996 se ha convertido en uno de los solistas favoritos de algunas emisoras de radio especializadas en el formato musical del smooth jazz. Nació en abril del 59, lo hizo en un hospital de la ciudad de Detroit. Es el noveno de una familia de 12 hermanos. Su padre era el propietario de una pequeña firma dedicada a la construcción, mientras que su madre trabajaba en casa. Tim Bowman, el músico que estábamos escuchando, se inició en el Gospel Center Church de Encores, en Michigan. Empezó tocando los bongos, pero la guitarra se convertiría rápidamente en su instrumento favorito desde el día en el que cumplió los 17 años. Tim Bowman, The Connection. Más música. Es una versión de otro tema de Sting que estamos escuchando inmediatamente. Llega desde América. Con alguien que conocemos desde hace mucho tiempo y que algunos creían desaparecido. En absoluto es cierto. Se trata de I'll Be Sure. Honey, I'm Home. Honey, I'm Home es una producción de 2011. I'll Be Sure, música de Sting. Curiosamente, nunca lo hubiéramos pensado, pero así lo ha hecho. La canción que aparece con otras 12 más en esta producción. Saludos de Juan Antonio Jurado, un placer. Esto es RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños. Lifetime's argument, and nothing comes from violence, and nothing ever could. All us born beneath that angry star, lest we forget how fragile we are. Sting con I'll Be Sure, un intérprete que hacía mucho tiempo que no escuchábamos en el país de los sueños. También es compositor norteamericano, no en este caso porque la canción, como ya saben, es de Sting, Fragilidad, que con los años y las muchas experiencias que ha ido aglutinando en su vida, que ha ido adquiriendo, ha sabido transformarse en uno de los productores más versátiles, completos y acreditados de América al fin del siglo XX. I'll Be Sure. Al Brown, que es un hombre auténtico, nació en Boston, en Massachusetts, pero creció en Mount Vernon, en Nueva York. Y lo hizo con la influencia de los crooners, como Marvin Gaye y Johnny Mathis. Con 10 años, era un niño, interpretó junto a su amigo una canción de Eli Greenwich, un viejo amigo que también le gustaba la música, una canción incluida en la banda sonora de Barrio Sésamo, componiendo después sus primeras canciones junto a uno de sus primos, Kyle West. El caso es que I'll Be Sure También solía trabajar con el rapper Heavy D haciendo coros en algunos de sus temas hace ya algunos años. En el primer disco, éxito absoluto, número uno en Estados Unidos, dos veces disco de platino en ese país con In Effect Mode, que nacía exactamente en el año 1988. Greg Freeman. Freemancipation, el nombre de esta producción con 12 canciones. Summer Dreams, sueños de verano. Siempre mejor tener sueños, desde luego, que no pesadillas. Greg Freeman en el país de los sueños, el lugar donde la música más exquisita suena permanentemente para oyentes como ustedes. Brisa suave. Deliciosa y suave brisa de verano. El protagonista del que estábamos escuchando, maravilloso sonido, desde luego, muy suave, Greg Freeman con su Freemancipation y el teclado como auténtico protagonista de esa producción. Vamos a dejar los Estados Unidos y vamos a regresar inmediatamente. Lo hacemos con una voz increíble, es la de Mario Biondi. Es un doble disco compacto. The Unexpected Glimpses. Muchas canciones, abundancia de sensaciones. than you could ever know. Mucho más de lo que nunca pudieses imaginar o soñar. Eso es precisamente lo que hacemos con precisión absoluta, escuchando solo la mejor música del mundo aquí. Far away, torn apart, promises are gone. Nothing left to share, girl. All the dreams are shattered now. Fell so high, lay so low. Love is searching for another possibility. Seems we have no chances. I was blind, you were deaf. Girl, I'm wondering more than you could ever know. Night, pain inside. Girl, I love you more than you could ever know. Couldn't stand every breath, no common point of view. Darling, seems so tragic. De lo que jamás hubieses podido imaginar. Es una traducción un tanto libre de ese More Than You Could Ever Know con Mario Biondi. Espectacular la voz de este músico, de este intérprete, pianista, además compositor italiano procedente de Catania en Sicilia. Una voz cálida y, como hemos dicho muchas veces, absolutamente penetrante. El país de los sueños. Aproximación a la música tropical. Lo hacemos con Óscar Castro Neves y Luciana Souza. All One Disco, que tiene varios años, pero con canciones exquisitas en todos los casos. Esta se llama morir de amor. Una, desde luego, de las peores experiencias de la vida. Canción bellísima, seguramente no se puede hacer algo más bonito en la vida que morir por una bella y una mujer extraordinaria. Es el sonido de Óscar Castro Neves con este Morir de Amor junto a Luciana Souza, una voz extraordinaria que en absoluto, ni mucho menos, es la primera vez que escuchamos aquí en El País de los Sueños, que continúa adelante con Tim Bowman. Bowman y The Collection con 10 canciones. Soul Dream. absolutamente impecable. Tim Bowman, en El País de los Sueños. El País de los Sueños. The Collection, álbum compilatorio con estupendas canciones. E inmediatamente nos vamos con el sonido de Jack Lee al final de una nueva hora en nuestra producción. Aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Es guitarrista desde hace muchos años, también compositor de origen oriental, pero afincado en la ciudad de Nueva York, con una notable presencia también en los estudios de California, algo que es bastante habitual. De hecho, creó el trío de Nerves en Los Ángeles, precisamente. La producción es exquisita y abundante en solitario. Asianergy 2. Jack Lee, una de las 10 canciones de esa producción. When I Get Close to You es lo que escuchamos.